Bueno, ahí está. Buenos días. Que Dios los bendiga. Qué bueno tenerlos aquí una vez más. Es emocionante ver a nuestros jóvenes también servir, ¿verdad? Como Pablito aquí al frente. Los muchachos allá atrás que son más de estar allá. Tener a Josué aquí. Son chicos que los hemos visto crecer. Y realmente llenan mi corazón de gozo al verlos servirle a Dios, buscar a Dios. Y pensaba exactamente en eso cuando estábamos cantando la canción del amor de Dios. Hermanos, realmente el amor sobrepasa toda cosa, incluso nuestra carnota que a veces se quiere atravesar. Para que no vengamos a alabar a Dios, para que no busquemos al Señor. Ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, no lo podemos negar, no lo podemos cambiar, ¿verdad? Cuando realmente hemos experimentado ese amor, no hay vuelta atrás. Seguimos adelante y no importando lo que venga, ¿verdad? Entonces espero que usted se anime el día de hoy, que encuentre ánimo, fortaleza al platicar unos con otros, al saludarse unos con otros, al estudiar juntos la palabra de Dios, ¿verdad? Que pueda encontrar esa fortaleza para afrontar lo que se venga, ¿verdad? A disfrutar a su familia, aprovechar bien el tiempo. Entonces, ya terminé de predicar. No, vamos a orar. Acompáñame, por favor, oremos. Señor, gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque tú nos amas, nos has dado sentido, Señor, nos has dado valor y te bendecimos. Te bendecimos a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque nos tienes el día de hoy aquí con bien, tal vez algunos con quebranto de salud, pero aquí estamos, Señor, dispuestos a alabarte, dispuestos a aprender y a seguir creciendo. Te entregamos este tiempo, Espíritu Santo, para que tú hables, para que tú nos enseñes, para que tú nos transformes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, ahora sí vamos a empezar entonces. En las últimas semanas hemos estado estudiando la carta a los Efesios, ¿verdad? Específicamente el capítulo 5 y ahorita empezamos el capítulo 6. Más que nada nos estamos dirigiendo a las relaciones personales, a las relaciones unos con otros, fuera del hogar, en el hogar, a la relación entre cristianos, ¿verdad? Entre creyentes. Y esta vez nos va a tocar el capítulo 6. Pero quisiera traer un poco lo de la semana pasada. La semana pasada hablamos del matrimonio y realmente hablábamos de que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, los dos, ¿verdad? Pero hablábamos también que por el amor que tenemos a Dios, por la obediencia que le debemos a Dios, nos sometemos unos a otros. ¿Cómo así? Bueno, la Biblia dice que la mujer sométase a la autoridad del marido, o al liderazgo, pero el hombre también le dice que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El amar a la esposa de esa manera es también someternos a la esposa, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo decía sometámonos unos a otros, está descrito diferente, ¿verdad? Está descrito para la mujer. No significa que el hombre tiene más valor que la mujer. Significa que la mujer, por su obediencia a Dios, se somete al liderazgo de su esposo. Y significa que por amor a Dios, el hombre busca ser el liderazgo de Cristo con la iglesia, con su esposa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se traduce eso? A veces cuando tomamos decisiones, debemos de amarnos y de respetarnos unos a otros en cuanto a la toma de decisiones importantes en el hogar, ¿verdad? Entonces, quería recalcar un poquito esto, para que vayamos conforme a lo que hemos venido estudiando también. Si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, yo les he dicho la palabra cristiano, no mucho me parece a mí, pero discípulos, porque un discípulo hace lo que su maestro hace. Si nosotros decimos que somos creyentes, discípulos de Jesús, debemos de obedecer. Y esa misma obediencia hará que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios en todo lugar. En todo lugar, aún en nuestro hogar. ¿Entendió ahí un poco el sarcasmo, no? Especialmente en nuestro hogar. Entonces hoy vamos a ver lo que empieza el capítulo 6. Esta es una especie de códigos familiares, por así decirlo, para los creyentes. Es una especie de códigos familiares. ¿Cómo es el matrimonio? El matrimonio es así. Y ahora nos empieza el capítulo 6, Efesios 6, del 1 al 4. Lo voy a leer todo y de ahí regresamos. ¿Ya lo tiene usted? Dice, hijos, permítame, solo quiero comparar algo aquí porque mis notas a veces se me mueven. Sí, permítame un segundo. Sí, ya vio, tengo como versículos cruzados. Ok, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Voy a leer la Reina Valera. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, el libro de o la carta a Colosenses también tiene una parte muy similar a esta, que se dirige tanto al matrimonio, a los hijos, ¿verdad? Pero técnicamente cuando habla, la Biblia habla de padres, significa o se refiere más a los hombres, pero aquí el apóstol Pablo está trayendo a colación, está mencionando el padre y la madre, ¿verdad? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces podemos decir que se está refiriendo a los dos. Pero muchas veces, hermanos, nos vamos directo a la promesa. Decimos, el primer mandamiento y compromiso, honra a tu padre y a tu madre. Y nos estamos brincando el versículo 1, que en la Reina Valera dice, obedezcan al Señor, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, primero que nada, debemos de obedecer a nuestros padres, porque eso es lo que Dios quiere, porque eso es lo correcto. A veces nos tiramos de una vez en la promesa, ¿verdad? Porque qué bonito. Dios en su misericordia y su gracia nos da la promesa, nos da la bendición. Pero el primer versículo dice, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Quiero clarificar una vez que si usted ya está casado, ya no aplica directamente a usted. ¿Cómo así? Recuérdense que la semana pasada hablamos que el hombre y la mujer, o por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero si usted está al cargo de sus padres aún, esto es directamente para usted. Aunque algunos casados todavía están a cargo de su mamá también, ¿verdad? Pero no es eso lo que quise dar a entender. Si usted se da cuenta, cuando habla del matrimonio, um, habla de sometimiento, ¿verdad? En el 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estén sujetas, les está dando esa instrucción de sométanse a la autoridad, al liderazgo de su esposo. Pero en el caso de los hijos dice: obedezcan, que es diferente. Dice: obedezcan a sus padres. La Nueva Traducción Viviente incluso le agrega esa parte que dice: porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, es lo que Dios quiere. Y ahí, si bien ese es el primer mandamiento que contiene una promesa, ¿cuál es la promesa? Que nos va a ir bien, que vamos a vivir muchos años. Algunos dirán: ¿para qué quiero yo vivir muchos años? Bien, para ver a sus nietos un día. Si quienes quieren ver a sus nietos, yo no quiero llegar hasta ahí todavía, porque digo, pero sí, digo yo, algún día vamos a tener nietos, primero Dios. Yo quiero verlos, yo quiero consentirlos tanto y darles tanta azúcar y después mandarlos de regreso con sus papás. ¿Verdad? Eso es lo bonito de ser abuelo, ¿no es cierto? Que ya uno los consiente. Con el hijo eran duro, pero con el nieto: ay, papito, lo que usted quiera, mi hijo. Si usted quiere que le vaya bien, ahorita que está joven, que está adolescente, que si usted quiere que le vaya bien, quiere vivir muchos años, honre a su padre y a su madre. Cuando estamos casados, no quise dar a entender que nuestros padres ya no valen nada. No me malinterprete. Simplemente ya no estamos en la misma. Yo les decía, una suegra, uno ya no le puede ofrecer a la suegra sobre lo que estamos de acuerdo con la esposa. Ya no se puede. Pero no significa que yo no puedo honrar a mi mamá, honrar a mi papá con algunas cosas, ayudarle lo que necesitan, amarlos, cuidarlos de cierta forma. No estoy descartando eso, no estoy diciendo nada, mire, no. Porque van a decir: el pastor dijo, van a decir, me van a echar a mí la culpa, ¿verdad? Pero no estoy diciendo eso. Aunque el versículo 1 habla de acción de parte de Pablo, se está refiriendo a la actitud detrás de la acción. Sí, dice: obedezcan a sus padres. Pero Pablo está refiriéndose más a la actitud detrás de todo esto. Yo creo que ustedes han escuchado la historia, no lo voy a asumir, pero creo que sí, de un niño que la mamá lo sentaba y él se paraba. La mamá lo volvía a sentar y él se paraba. Lo volvía a sentar y después ya el niño llorando y todo, y la mamá seguía igual de fuerte, lo sentaba. Al final le dice el niño: estoy sentado, pero en mi mente estoy de pie. Pablo se está refiriendo un poco a la actitud, tal vez no un poco, pero gracias, se está refiriendo a la actitud detrás de esa acción. Debemos de obedecer a nuestros padres. Esta acción la trae el apóstol del Antiguo Testamento. Si usted quiere buscarlo, lo buscamos, Deuteronomio 5:16. Mientras le doy tiempo, voy a tomar un poquito de café. Tenía ganas de que era antes de cafecito y no salía. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí, Pablo le recuerda el Antiguo Testamento a la gente en Efesios. Por eso es importante. Primero, porque es lo que Dios quiere y su voluntad. El miércoles hablábamos de una frase, y mañana voy a volver a hablar de esa frase, pero una frase que Pastor Deo dice muchas veces. Para los que no saben quién es él, ha sido mi mentor por muchos años, pero él dice: obediencia es igual a bendición. Y a veces uno no puede creer, pero él se basaba en Santiago, en el libro de Santiago, donde dice que cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, seremos tres veces benditos. Obediencia es igual a bendición. Y aunque aquí lo primero lo que hacemos es, lo hacemos por obediencia, obedecemos a nuestros padres porque esto le agrada al Señor. Pero la obediencia viene, la bendición viene, perdón, cuando nosotros obedecemos. Nos va a ir bien. Tal vez usted no va a llegar a ser un millonario, porque también el dinero a veces corrompe de todos modos. Y lo digo sin resentimiento. Pero usted va a estar bien. Es una promesa. Tus días serán prolongados y te va a ir bien sobre la tierra. Es muy interesante esto. Yo quiero eso. Tal vez ya mis tiempos de obedecerle directamente a mis padres ya no estoy, pero yo quiero seguirlos bendiciendo para poder que me vaya bien. Tenía un versículo, no lo escribí en mis notas, pero quiero ver si este es el Proverbios 28:24. Acompáñame a leer, hoy vamos a leer un poquito más. Me voy a mover un poco rápido con esto. Proverbios 28:24. Escuche lo que dice este proverbio. Dice: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Es una de las partes que habla de honrar al padre y la madre. Podemos ir a Proverbios 1:8, que habla más de instrucción. Ahí mismo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El decálogo o los 10 mandamientos, como se conocen, pero la forma correcta pienso yo que es el decálogo, habla de honrar a su padre y a su madre también, ¿cierto? Y es el único versículo directo a los hijos, a la familia. Todavía tengo uno más que me pareció muy apropiado. Busque usted en Mateo 15. Mateo 15, del 1 al 7. Lo voy a leer rapidito. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y de ahí en el 7 es bien grueso, porque les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando nuestro corazón está lejos de Dios, es imposible que hagamos la voluntad de Dios. Por ende, obedecer a nuestros padres será difícil si no nos acercamos a Dios. Y vamos a estar en rebeldía. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Cuántos hijos ahorita hay aquí, digamos, viviendo en su casa? Menores, tal vez no hay más de algún mayor de edad, pero ¿cuántos no están casados, por así decirlo, mejor? Que todavía viven en la casa. Levanten la mano, quiero verlos. No sean chiviados. Con miedo, allá atrás no, allá atrás. Allá atrás dicen: no, mis papás viven conmigo. Qué bendición, muchachos. Ustedes tienen un deber como hijos de Dios: obedecerle a sus padres, honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es lo correcto, porque esto es lo agradable a Dios. Si ustedes lo hacen, la palabra de Dios está diciendo que serán bendecidos, que les irá bien. Yo creo que todos queremos eso. Amén. Ahora, los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Hay una parte en estos últimos versículos, el 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En el tiempo de Pablo, como lo dice John MacArthur, escribió algo y le voy a leer lo que él dice. Dice: en el mundo pagano del tiempo de Pablo, e incluso en algunos hogares judíos, la mayoría de los padres gobernaban el hogar con rigidez y autoridad dominante. Los deseos de la esposa e hijos eran considerados muy rara vez. El apóstol declara que la autoridad de un padre cristiano sobre sus hijos no da lugar a exigencias y coacciones irrazonables que podrían despertar enojo, desesperación y resentimiento de los hijos. Es decir, en el mundo pagano de Pablo, los papás eran muy estrictos. Y muchas veces en los hogares así muy rígidos y que esperan lo imposible de los hijos, ellos terminan con rebelión, con rebeldía. Yo escuché el testimonio de alguien no cristiano, pero aún así es un testimonio, porque él decía que una vez sacó la leche del refri y le pegó un traguito a la taza, y de ahí dijo: ah, no me gusta la leche. Y la tiró lo demás. Y el papá lo vio y le dijo: no te gusta la leche, desde ahora en adelante no vas a tener ni leche ni nada. Y lo dejó con hambre. Él incluso tenía fiestas, invitaba a sus amigos y dejó a su hijo con hambre por muchos días, para que aprendiera a apreciar la comida. Eso tampoco es disciplina. Eso es abuso. Ahora, de acuerdo a lo que dice John MacArthur, que la autoridad de un padre o madre cristiana no debe dar lugar a exigencias y coacciones irrazonables que podrían despertar enojo. Es posible que haya algunos hogares que son iguales o hayan sido iguales. Tal vez uno de ustedes creció en un hogar así, y que fue difícil, donde esperaban los padres más de usted. Es posible que no, pero en las últimas generaciones creo que se está dando una vuelta atrás en la cultura. Está cambiando. los hijos que no tienen temor al Señor, o incluso los que todavía no entienden y saben de temor al Señor, mandan a los papás. Y los papás están sometiendo a los hijos. Déjeme decirle que el que el hijo le ayude en los quehaceres de la casa no es algo irrazonable. El que usted le diga, hijo, ayúdame a lavar los trastes, a barrer, eso no es irrazonable. Eso es crear carácter en un niño. El hecho de que el niño le haga berrinche y le quite la voz, su trabajo como padre es decirle no, esa no es la forma en que nosotros arreglamos los problemas, las circunstancias. No me levantes la voz porque no te voy a hacer caso si me levantas la voz. ¿Sabe por qué? Porque estamos creando líderes para el futuro también. No hay nada más especial como padre que crear gente y niños que lleguen a ser varones y mujeres de Dios, pero que respeten a la gente. Porque alguien le grita a su jefe, ¿qué cree usted que le va a decir el jefe? Ah, mañana te doy tu aumento de sueldo. Pero si usted permite que su hijo le grite a usted, ¿qué cree que está haciendo? Si usted permite que el niño haga lo que... Ah, es que el niño no quiere ir a la iglesia. Me dijo que no quería. ¿Y cuántos años tiene el niño? 3. ¿Quién manda en la casa? Y no es irrazonable. Hoy vamos a ir a la iglesia. Yo no le puedo mentir, a mis hijos les gustan los videojuegos. Puede que sea, haya sido un poco de influencia mía. Yo crecí con los arcades, las maquinitas que le decíamos de videojuegos en las ferias. Pero Elizabeth tiene una regla que yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Porque ella empezó con la regla y yo la apoyo a ella totalmente. Y les dice, antes del servicio, no quiero que estén jugando videojuegos. Porque los domingos son para prepararnos para ir a la iglesia, para ir a alabar al Señor, ir a servir al Señor. ¿Cree usted que esto es irracional pedirle a nuestros hijos? ¿Qué cree usted que esto es para que se desesperen los niños y que crezcan resentidos con sus papás? Es que mi mamá me pidió que barriera el patio. ¿Cómo se atreve? Ese es trabajo de mujer, dirían por ahí. Tal vez lo estoy exagerando, padres, pero tal vez no. La instrucción de Pablo aquí es que no fastidiemos a nuestros hijos como una gotera. Es un ejemplo que cuando la gotera está, cuando usted está tratando de dormir, y si tiene el techo de lámina o por lo menos cerca un techo de lámina, y escucha pa, pa, pa, usted cree que ah, qué rico la gotera, ya está, voy a dormir bien hoy. No, es molesto. Pero muchas veces cuando usted está, repite lo mismo con sus hijos, los va a aburrir, los va a molestar. Porque la segunda parte, la primera parte de ese versículo dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero la segunda parte dice, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Se lo vuelvo a repetir, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo no sé cómo me hubiera ido. Elizabeth tiene sus teorías, pero yo no sé cómo me hubiera ido si yo hubiera tenido una hija. Elizabeth me dice, ah, esa niña te tuviera como que fueras anillo en un dedo. Y yo le digo, no, no, ¿cómo vas a creer? Ah, me dice, sería la niña más consentida de todo el planeta. Dios sabe por qué hace las cosas también, ¿no? Me mandó a la pareja perfecta, dos varones. Yo no sé cómo hubiera sido, pero muchas veces como padres no queremos que nadie, nada malo le pase a los hijos. Incluso en el colegio, yo lo experimento especialmente más ahora con Andrew, aunque ya está más grande, pero está en un colegio diferente, y a veces me dice algo que algún maestro hace, y yo así como que... Pero le digo, no, un momento, esto es bueno para mi hijo. Es bueno para mi hijo porque el mundo está lleno de... Va a ir a un lugar a trabajar. Y ahí no voy a estar yo para ir a hablar con su jefe y decirle, ¿podrías no tratar así a mi hijo? Por favor, porque le lastima su corazón. ¿Qué cree usted que el jefe me diría? Ni me dejaran entrar a su oficina. Nuestros hijos necesitan aprender muchas veces, incluso pasar por esos desafíos, incluso a veces sufrimientos, para volverse más fuertes. Un ejemplo sencillo físicamente es cuando a los niños les da varicela. A mi hijo Matthew le dio de creo que 6, 8 meses, y nos decía la gente, ah, los bebés no les da muy fuerte. Oh, ese niño se llenó de varicela. Y nos dolía verlo así. Pero ¿sabe qué? Ahora es inmune a la varicela, ¿cierto? Ese es un ejemplo físico. Pero muchas veces eso pasa con los hijos. A veces tienen que vivir experiencias difíciles, donde nosotros a veces tenemos que dejarlos. Tomaron una decisión equivocada, así yo te sigo amando. Pero la consecuencia de esa decisión la pagas tú, hijo mío. Porque eso te va a enseñar. Cuando nos ha hecho falta mucho en el hogar, creemos que la solución es darle a los hijos todo lo que a nosotros no teníamos. Yo se lo digo como un testimonio personal. En mi tiempo, solo los niños ricos tenían algo que se llamaba Super Nintendo. Lo que yo tenía por eran las máquinas que venían una vez al año a San Lucas. Bueno, y después mi prima que abrió un lugar donde habían de esas maquinitas de videojuegos. Y mi mamá me regalaba una choca. Sí. Y llegué a dominar tanto un juego que solo con una choca pasaba como una hora maquineando. Pero yo no podía tener nada de eso en mi casa. O sea, no teníamos el acceso a cosas como esas, que de cierta forma fue bueno. Pero cuando mis hijos nacieron, iban creciendo y llegaron un poco donde ya entendían de videojuegos, les empecé a comprar esto, les compré la consola esta, les compré la consola esta, salía una nueva consola y compramos esta, y salía la nueva consola. No le van a preguntar, por favor, a Andrew cuántas consolas tenemos en la casa. Hasta que un día me di cuenta exactamente de eso. Dije yo, a mí me hacían falta estas cosas y yo pienso que les estoy haciendo un bien a mis hijos comprándoles todo. No necesariamente. A veces decimos, ah, que a mi hijo no le falte lo que a mí me faltó. Pero la persona que usted es el día de hoy es porque la vida le ha enseñado y le ha ayudado a crecer. No nos gusta ver a los hijos sufrir, pero la disciplina debe existir para que ellos puedan aprender. Deben haber reglas claras, razonables en la casa. Y debemos nosotros de cumplirlas. Mi hijo quebró la regla Esta es la consecuencia. Y los hijos no le creen a uno. Yo no le creía a mi papá cuando me decía, me duele más a mí corregirte que a vos. Mentira, decía yo. Pero ahora que soy padre, me siento así. La primera vez que yo se le di nalgadas a mis hijos, la primera vez que yo le tuve que dar una nalgada seria a mis hijos, yo me fui al cuarto y fui a llorar. No quise que me vieran, ahora lo saben. Pero no quise que me vieran y me fui al cuarto a llorar. Porque me sentía re mal. ¿Por qué le hice eso a mi hijo? El proverbio 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Tampoco estoy diciendo, papás, no le peguen a sus hijos enojados. Es lo peor que uno puede hacer. Mejor que se le pase el enojo de ir a la iglesia, como usted lo va a disciplinar. Hay cierta edad donde a mis hijos yo ya no les di paleta. A veces les daba paleta. Ahora hay otras cosas que les duele más. ¿Qué pasaría si se desaparece el wifi por un rato? ¿Les dolería? Yo pienso que decían, mejor dame una nalgada, papá, y conectar el internet. Cierto, hay diferentes formas conforme nuestros hijos van cambiando. Proverbios 13:24, tengo aquí la otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Este es un trabajo que necesita constancia, que no pasa siempre. Incluso hasta los comediantes se burlan de las mamás, especialmente de las mamás latinas. Porque a veces dicen, una mamá en otro país le dice a su hijo, te bajas de ahí, cuento a tres y te bajas. 1, 2, 3. No te bajaste, ok. Pum. Consecuencia. En inglés ellos tienen algo que se llama time out, que mis hijos lo tuvieron de vez en cuando, y yo lo tengo a veces también. Pero como tiempo fuera, que lo ponen en una esquina y calladito, sin hablarle a nadie. Pero el comediante también decía, pero las mamás guatemaltecas o las mamás latinoamericanas dicen, te bajas de ahí, 1, 2, 2.5, 2, 3/4. Y los niños ahí están encaramados. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Y se cayó, sí, se cayó y viene chillando. Ay, sí, mi hijo, te dije. No, los niños deben de saber y tener esa estructura. Eso es lo que el proverbio nos está diciendo. Si usted ama a sus hijos, disciplínelos. Hay otro pasaje de la Biblia que dice que Dios, por eso Dios al hijo que ama disciplina, dice también. No se lo estoy diciendo como un experto. Alguien por ahí me decía, vas a saber que hiciste buen trabajo con tus hijos cuando veas a tus nietos. Y yo decía, wow, eso es mucho tiempo. Y yo le pido constantemente a Dios que me dé la sabiduría para educar a mis hijos. Padres, debemos de hacer eso, pedirle sabiduría a Dios. ¿Cómo le ayudo más a mi hijo? Lo consiento, le doy la razón. Un problema que hemos visto en el colegio, y no estoy diciendo que el colegio es perfecto tampoco, no. Tenemos que aprender y crecer. Pero un problema grande que hemos visto es que los padres ponen a los hijos en contra de los maestros. El niño le dice, fíjate que la maestra no sabe. Ah, es que esa maestra no sabe. No le hagas caso. ¿Qué sabe ella? Y ya va el niño al colegio. Oh, sí. Maestra, no se me ponga el brinco que mi mamá viene a hablarle. en lugar de ver al colegio como un aliado para la educación de sus hijos. Yo no soy fan de los colegios. Miren el humor de Dios. Antes, hace muchos años, yo les decía, yo odio a los maestros. El humor de Dios es que me casé con una maestra. Mis suegros, los dos son maestros. Y miren lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Un colegio lleno de maestros a los que tengo que amar. Pero yo no puedo decirle eso a mis hijos. Mire, el maestro, estoy hablando de cosas razonables. ¿Sí? Si el maestro es un irracional, porque también hay muchos, es una cosa diferente. Pero estoy hablando de que el maestro me dio 50 puntos porque le entregué el trabajo 3 días después. Ay, pobre mijo, yo voy a ir a hablar al colegio para que no hagan eso. Qué barbaridad. ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? Yo no sé si algunos de ustedes se recuerdan, pero empezando el colegio, la entrada al colegio era a las 7:30. Y yo le cerré la puerta a los padres de familia a las 7:30. Afuera estaban alegando ahí. Yo me recuerdo. ¿Por qué no voy a dejar a los niños entrar? ¿A qué hora es la hora de entrada? A las 7:30. ¿Y les dijimos que la entrada era a las 7:30? Sí. Entonces, ¿por qué vienen tarde? ¿Qué le pasa a uno de ustedes si llega tarde a su trabajo? Puede que haya descuento, sí, o ya le van contando la segunda, y a la tercera vez, ellos sí no son como mamás latinas, la tercera vez le levantan algo y adiós. Y eso ya va marcando, cuando llaman a esa empresa como referencia, ¿por qué despidieron a este muchacho? Ah, porque llega tarde, es irresponsable. Desde pequeño nuestros hijos van aprendiendo, especialmente en Guatemala, nuestro sistema es muy así. Y a veces decimos nosotros, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque están viviendo en un país donde las cosas así se dan, tienen que aprender. Primero Dios desarrolla una mentalidad más abierta. Pero hay cosas que nos hacen hacer en Guatemala que tenemos que hacer. En el colegio tenemos un libro de actas que hay que llenarlo a mano. El Ministerio de Educación nos pide que llenemos un libro de actas a mano. ¿En dónde hacen eso? Todo debería ser electrónico. Pero no, no, mejor así. Y enumeren las hojas para que no se pierda ninguna. Dios mío. Espero que ninguno de ellos escuche lo que estoy hablando yo, pero. Pero hay cosas que nos hacen hacer y nosotros tenemos que entonces crear a nuestros hijos. Tenemos que prepararlos para el mundo en que van a vivir. No los podemos mantener en una burbuja todo el tiempo. Cuando estaban en el colegio nuestros hijos, los que ya se fueron de aquí, decíamos, bueno, estuvieron de tercero básico, salen a enfrentar. Es diferente. Si usted le pregunta a uno de ellos, ¿cómo es el colegio allá? Es diferente. Pero eso va a ser bueno también para ellos, porque ellos tienen que aprender a lidiar con diferente gente, incluso gente que no conoce a Cristo, porque vivimos en el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y tenemos que ayudar y guiar a nuestros hijos, a prepararlos, constantemente enseñarles. La palabra en Deuteronomio dice que mientras caminamos por el camino, enseñarles, explicarles la palabra de Dios y traer eso. Yo constantemente trato de enseñarles a mis hijos algo y decirles, aprendan. Aprendan, porque uno se puede caer, se puede lastimar. Uno necesita ser sabio, aprender de los errores de los demás. Entonces, si sus hijos están en un lugar donde no es cristiano, ustedes están ahí para apoyarlos, para guiarlos, para explicarles. Ya se acerca la celebración este miércoles que viene. No voy a decir cuál es, pero ¿sí? Explíquenle a sus hijos por qué nosotros no hacemos eso. Porque hay colegios que llevan a sus alumnos a hacerlo. ¿Por qué yo no lo hago? No lo haces por esto y esto y esto. Porque nosotros creemos esto y esto y esto. Porque la verdad es esta. Es una responsabilidad grande, padres de familia. Una responsabilidad grande porque los hijos son como cualquier equipo de trabajo. A los hijos se les dice la instrucción una vez y no la van a entender o no la van a hacer. Y el trabajo de papá es cansado, es tedioso, porque uno tiene que regresar a decirle: no, mijo, te dije que no. Te dije que no. Lo vuelve a hacer, regresar y decirle: te dije que no. Padres, si su mamá está corrigiendo a su hijo, no le diga: no, hombre, déjalo, pobrecito el nene. No. Si usted tiene un problema en cuanto su esposo o su esposa está corrigiendo al hijo, váyase a encerrar a su cuarto y calladito dígale: creo que te estás pasando con esto. Póngase de acuerdo en privado, no lo hagan en frente de sus hijos. Porque si yo lo hago, le quito la autoridad a mi esposa en frente de mis hijos, ellos no la van a respetar. Y si mi esposa me quita la autoridad a mí en frente de mis hijos, tampoco me van a respetar. Pongámonos de acuerdo. Tal vez si la mamá está muy severa, vamos, llevémosla a decirle: mira, y si, ¿qué tal si le damos chance? Dejémoslo. Abba, hagamos esto, pues, un compromiso. Ok, ya salimos de decirle. Pero padres, tienen que estar en la misma página, juntos, en la disciplina de los hijos. Mis padres no recibieron tal vez conversaciones como estas. Sin embargo, muchas veces uno llegaba con papá y le decía: papá, mira, ¿me da permiso para hacer esto? Y él decía: ¿ya le preguntaste a tu mamá? Y él decía: no. O si le decía sí, decía: ah, no, si tu mamá dijo que no, entonces no. Yo no le decía: ah, si tu mamá dijo que no, pero no le vas a decir, es nuestro secreto. No podemos hacer eso. Voy a terminar con esto porque estoy hablando mucho, pero es un tema que de cierta forma me apasiona y es un tema muy importante. Porque créanme que todos quisiéramos que hubiera un manual que nos explicara, como que fueran legos, ¿verdad? ¿Cómo armas a un hijo? Le ponen la cabecita, los bracitos y ahora es muy difícil. Pero recuérdese que los hijos han sido creados también a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios le ha dado la tarea importante a usted de hacer de sus hijos discípulos, primero de Cristo y después de usted. Así es la responsabilidad que tenemos. Y no la podemos tomar a la ligera. Chicos que están solteros, esto puede ser una lección para sus vidas también un día. Un día van a ser padres de familia, madres de familia. Es una gran responsabilidad. Y necesitamos la sabiduría de Dios. Solos no lo podemos hacer. Yo quiero pedirles hoy, hay muchas familias aquí, sus hijos están de aquel lado, pero quiero pedirles que oremos por nuestros hijos. Si están aquí, acérquese a ellos. Hijos, oren por sus padres. No somos perfectos, pero estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Hijos, aprendan a perdonar los errores de sus padres. Padres, amen a sus hijos tanto que alguna vez los van a tener que disciplinar, porque eso es lo que el amor hace. Oremos. Señor, gracias, Señor, por la inspiración del Espíritu Santo, calcado, Señor, en lo que nosotros le decimos la Biblia. Gracias, Señor, por estas instrucciones. que tú has dejado para nosotros. Señor, esta mañana yo te pido que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, a poner en acción lo que aprendemos. Señor, yo te pido por cada chico aquí que aún está bajo la autoridad de sus padres en la casa. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo ponga en ellos tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en cuanto a la obediencia a los padres. Señor, que ellos puedan obedecer en todas las áreas que necesitan obedecer. Que puedan honrar a sus padres, Señor. Que puedan perdonar a sus padres. Porque esto es lo que te agrada a ti, Señor. Señor, y yo te ruego que esa promesa se haga viva en sus vidas cuando ellos honren a sus padres, a sus madres, Señor. Te pido que los bendigas, que les vaya bien, como dice tu palabra, Señor, que sus días sean largos, que ellos puedan vivir bien. Señor, te pido yo sabiduría para los padres. Porque también, Señor, venimos algunos tal vez trastabillando, tal vez venimos lastimados, tal vez venimos marcados con cicatrices de nuestros padres. Pero te pedimos, Señor, que tú puedas sanar todo eso en nuestras vidas. Que tú puedas con tu presencia, Señor, romper todo eso que tal vez aprendimos que no es agradable de nuestros padres. Y que nos dé la sabiduría que necesitamos, Señor, para crear estos discípulos tuyos. Señor, yo te pido que nos des gracia como padres de familia, madres de familia, hombres y mujeres imperfectas. Pero, Señor, te queremos agradar a ti. Sabemos que los hijos realmente no nos pertenecen, son tuyos. Pero tú nos los has dado, Señor, para guiarlos, para cuidar de ellos. Ayúdanos a hacerlo fielmente. Y que un día estos chicos, Señor, te den la gloria y la honra a ti. Sobre todas las cosas, en lo que ellos hagan. En el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia en este lugar. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga.